¿Crucifixión? No, libertad. Judea, año 33 después de Cristo. Año 33 a secas, vaya. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánto pesa esta cruz! ¡Jesús! ¡Cállese con esa cruz, que todavía quedan 20 milímetros para llegar al Gólgota! ¡Ah, cabrones! ¡Que soy el hijo de Dios! ¡Ay, no estoy yo para hacer mudanzas con 33 años! ¡Mudanza, dice! ¡Se va a cagar cuando le crucifiquen! Y entonces el tío murió por nuestros pecados y... ¡Ya está, chicos! ¡Hemos llegado! ¡Bienvenidos al futuro! ¡Polaris World, año 2045! ¡Au! Creo que nos hemos desviado un poco. Bueno, pero ni tan mal, oye, que hemos llegado al rodaje de la Pasión de Cristo. ¿Tú estás seguro? No veo yo muchas cámaras. Que sí, mujer, mira, si están todos vestidos de romanos y camisel. Ya, pero es que me da que esto es el auténtico Jesús y esta es la auténtica Pasión de Cristo. ¿Me está diciendo que la película no era ficción? Sí, claro, ¿y qué más? ¿El Titanic se hundió de verdad? Me cago en la leche. Estamos en la crucifixión de Cristo, la última vez que elegimos el destino de vacaciones con viajes al con, coño. El sábado de crucifixión en Judea y esto es Normas de Educación, con Freddy, que soy yo. Jardita. Oye, pues Jesús, así, sudadito, tiene su punto, ¿eh? Randy. ¿Y decirle a este tío que deje de darme latigazos? Y Bob. ¿Por dónde caen las procesiones aquí? Y en el programa de hoy descubriremos la verdad sobre la crucifixión de Cristo, hablaremos sobre cómics cristianos y os contaremos algunas noticias de la época. Todo ello acompañado de un episodio especial de Enfermero Donde. Esto es Normas de Educación, especial Semana Santa. Así que estamos en año 33 después de Cristo. Pues no tiene por qué. Diversos expertos teológicos e historiadores han postulado errores de partida en el origen del calendario bizantino que podrían crear paradojas teóricas varias. Lo que significaría que actualmente podríamos estar en año 30 después de Cristo y además... Año 33 después de Cristo. Vale, vale. ¿Y qué se supone que pasa en el año 33 después de Cristo? ¿La crucifixión? Digo, aparte de eso. ¿Que crucificaban gente? Pero si es lo mismo. A ver, aquí hay una copia del Judea Times. Espera que miro a ver. Uf, yo prefiero el Yeduja Post, es más afín a mis ideas políticas. A ver, crucifixión, el tiempo, pasatiempos para analfabetos... A ver, economía. La caída de la bolsa afectará sobre todo al pequeño comercio. Dios santo, ya lo avisaban los expertos. ¿La bolsa? Pero eso es una revelación importantísima. A ver, trae aquí... Efraín el mercader anuncia que la bolsa de moneda que siempre lleva consigo se ha caído a un pozo y no podrá pagar a su principal proveedor, Carpinterías José e Hijo. Se espera que esto produzca una reacción en cadena que... Nah, eso no nos dice nada. ¿Pero qué dicen? ¡Si es apasionante! ¡Hombre, señor Iscariote! ¡Llámeme Judas, por favor! ¡Mi nombre es Judas! ¡Me visto por la cabeza y sé! Ya que le tenemos aquí, se rumorea que ha sido usted el que ha traicionado a Jesús con un beso. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¡Todo mentira! ¡Todo mentira! Yo solamente vi a mi colega, al Jesús, orando, y me acerqué a darle un par de besos para saludarle. Ya sabe, hombre, JC, ¿cómo te va todo? ¿Qué tal la familia? Y de pronto salieron un montón de romanos. Además, yo dando besos, ¿pero qué soy ahora, un sodomita? ¿Entonces es un rumor que cobra usted 30 piezas de plata por indicar a las tropas romanas quién era Jesús? ¿Yo? ¿Pero me ves cara de necesitar 30 piezas de plata? ¡Hombre, que JC es un colega, tío! Perdone, se le ha caído una factura, a ver qué pone. De Imperio Romano Malvado a Judas Iscariote, ¿motivo señalar a tu Mesías para la muerte? ¿Qué? ¿Cómo me han llegado eso ahí? ¡Todo mentira, eh! ¡Ese dinero era mío! ¡Lo robé desde pequeño! ¡Calumnias! ¡Cómo osan! Hombre, tampoco se ponga así. ¡No! ¡Es más! ¡Que me muero arcado y despeñado si tal cosa es cierta! ¡Canallas, blasfemos, traidores, Judas! ¡Que sois unos Judas! ¡Pero un momento! Pues no parece que hayan cambiado mucho sus entrevistados desde entonces, ¿eh? No sé, yo los veo diferentes. Más centrados, menos locos, más serios... ¡Hola, gente del futuro! ¿Tim Burton? ¿Pero se puede saber que...? ¿Pero de qué habla, joven? Yo soy Timbelius Bartonicus, genio entre genios, alma oscura y distante que... No, si eso ya lo conocemos. ¿Y se puede saber a qué se dedica usted ahora? Hago magia teatral, mundos oscuros salidos de la noche, almas errantes en busca de una explicación para sus vidas. Sí, que suena importante, sí. ¿Y qué está haciendo ahora? Pues es una comida de encargo sobre todo lo que está sucediendo por aquí ahora. Lo de la gente crucificada y esas cosas. Hombre, igual mucha risa no da, ¿no? ¿Quiere comprobarlo? Espere, que junte a mi grupo de actores y les hago un avance. No, si no hace falta... ¡Vamos! ¡A vuestras posiciones! ¡Venga, bardo! ¡A tocar! Jesús era un joven normal. ¡Mamá! ¡Me voy de botellón con los colegas! Hijo, ten cuidado y no dejes preñada a la María Magdalena esa con la que tanto vas. Recuerda, tú virgen como tu madre. ¡Que sí! María, cariño, para mí que el chaval no se cree eso de ser virgen, ¿eh? La verdad es que ya es bastante que se lo creyera alguna vez. Hasta aquí una cena le dejó con solo una opción. ¡Eh, Judas! Multiplícate unas cuantas botellas de este afrodisíaco calimochus, ¿no? ¡Sus, tío! ¡Que eso cuesta por lo menos 30 monedas! ¡Haz lo que tengas que hacer, coño! ¡Si hace falta me pongo a andar sobre las aguas hasta conseguirlo! El último botellón de Cristo. Próximamente en el único anfiteatro de la ciudad. ¡Joder, mi espalda! ¡Joder, cómo duele! Oye, para mí que se la han cargado, ¿eh? Bueno, así nos libramos de despedir al invitado de turno. Así que Judea, ¡hala, qué bonito todo! Venga, sacamos un par de fotos con el móvil y nos vamos al Polaris echando leches. Pues va a ser que no, oye, que se le ha acabado la batería a la TARDIS y toca esperar a que se recargue. Bueno chicos, no pasa nada, por fin tenemos un momento para conocer nuestros orígenes y profundizar en nuestra valiosa fe cristiana. Bien dicho, voy a por mi ordenador. ¿Creéis que tendré aquí cobertura de Orange? Sí, vale, lo que sea, yo me voy debajo de ese árbol a terminarme el último de Dan Brown. ¿Y yo me voy a la crucifixión? ¡Pero si es un acontecimiento sangriento y horrible! ¡Sí! ¡Y gratis! ¿Pero qué clase de educación cristiana habéis tenido vosotros? A mí no me mires, la cosa más cristiana que he hecho jamás en Semana Santa ha sido ver En busca del Valle Encantado. Pero bueno, también nos podemos acercar a Dios de otras formas, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Bien dicho! Precisamente tengo aquí unos cómics cristianos... ¡Tomad, tomad! ¡Ay, Dios! Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¡El padre Johnny, colegas! ¡Ahora del rock, tío! ¡Del rock cristiano, colega! Todas las canciones que habéis escuchado hoy de fondo son rock cristiano. ¡Totalmente! Sí, hasta de home... ¡En Judea hay rock cristiano! ¡A tope con la peña! Atentos, que voy a cristianizar como no se han cristianizado nunca con el cómic que se llama La Ciudad del Pecado. ¡Ay, un cómic sobre la homosexualidad. Ah, pues... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Esto va a ser polémico! Vamos. ¡Venga, chico! ¡Vamos a ofender un rato a los homosexuales! Estamos... Vale. A ver, que os voy a poner en situación. Vale. Estamos ahora, en el cómic, en una manifestación en favor de la ¿sí? del homosexualismo. ¡Serán hijos de la grandísima...! ¡Canallas como saben! Y tiene una pancarta que pone... ¡En favor del homosexualismo! ¡El homosexualismo! ¡No de la homosexualidad! No, del homosexualismo. En todo esto que les irrumpe un hombre, que parece así bonachón, con una pancarta que dice... La homosexualidad es una abominación. Ese tío sabe lo que es bueno. Este hombre no es un suicida. No, ni un lo veremos más tarde, luego veremos qué es lo que están intentando hacer. ¿Que le pegaron una paliza? Efectivamente, porque eso es lo que pasa. Los gritos a los gritos, y estos son citas literales: atropéllalo, enemigo de los homosexuales, mátenlo. Y mis dos favoritas, que son: saquen de allí a ese tonto y cristiano tonto. Al grito de esto, un policía gay con un pendiente, por eso sabemos que es gay, empieza a palearle mientras un equipo de televisión graba y la reportera dice: no, no grabes eso que quedaremos mal, graba a los gays, graba a los gays. Me fascina cristiano tonto. ¡Oh, cristiano tonto! Eso, en esto establecemos que la televisión también está confabulada con los gays, estos malvados gays. Estos gays no valen nada. Total, que este hombre es hospitalizado después de las hostias y un par de días después... No son sagradas. ¡Qué bien hilado! Un par de días después recibe la visita de unos abogados que le amenazan con demandarle por odiar a los homosexuales y llevarle a la cárcel. Esto, el hombre está ahí vendado y tal, y le amenazan con eso, porque son muy malvados y él es muy bueno, ¿vale? No lo llevan a la cárcel, sí cambia de actitud con la ayuda del reverendo Tito. ¡Tito! Al que le pondremos voz sudamericana. ¡Hola, sí, Tito! El reverendo Tito... ¡DJ Tito! Suena DJ Tito, Bueno, es DJ Tito, ¿no? Aquel... Sí, no puede haber un DJ Tito. Entrados, chicos, judeas, DJs, vale, fueras. Perdón. El reverendo Tito es un pastor recordete y calvo que es homosexual y está acompañado de Zaná, que es un demonio que está por detrás. No, solo lo pueden ver es los cristianos. Que está por detrás. Es gay el demonio. Y le dice al cura este hospitalizado que odiaba a los gays, dice: odio tu valentía. Sí, porque el cura fue valiente, pero Zaná... lo odia malvado, por ello. Total, que el reverendo Tito empieza a doctrinar a este cura, ¿no? Y le dice, no, Dios ama a todos sus hijos, incluyendo a los homosexuales, porque él es gay y Dios le ama. ¿Vale? Y el demonio malvado está por el fondo, ¡ay! Riéndose malvadamente, adoctrinando. En fin. Me gusta adoctrinar. Que el hombre hospitalizado, que todo esto se llama Mario. Ay, como súper. El hombre adoctrinado, que todo esto se llama. ¡Qué obvio, ¿no? Se llama Mario. Está confuso y está a punto de aceptar. Y dice, a lo mejor los homosexuales son buenos. ¡No! ¡No! ¡Que no lo haga! ¡Decidle que no lo haga! ¡No lo haga! Porque entonces recibe una visita de un amigo suyo que se enteró. Y yo vendré para ayudarte, Mario. Es Luigi. Fuera de este programa, por favor. Pero, ¿ya has hecho la broma con lo de Super Mario? Bueno, total, que este hombre llega y grita, usted está pervirtiendo la palabra de Dios. Clamaré al Señor ahora mismo. Y el demonio Zanás se ha expulsado por la ventana. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? Porque ha clamado a Dios, ha dicho, oh, te expulso. Y el demonio lo ha expulsado. Qué fácil expulsar al demonio del mundo. Voy a expulsar al demonio de Radio Carcoma. Clamo a Dios, adiós, demonio de Radio Carcoma. ¡De Judea! Freddy, ¿qué haces? ¿Te vas? No, no. Ah, ¿por qué? Hacemos como que Freddy es un demonio. Sí. Bueno, esto funciona, el demonio se va y el reverendo Tito se queda confuso. Y dice, ¿qué? ¡Adiós, demonio Freddy! Se cae. Y dice, ¿qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Y entonces el hombre este espontáneo que ha aparecido para cristianizarnos comienza su discurso final, su discurso con mucha moralidad que sé que os va a encantar a y del que os leo extractos. Mario, este es el hombre hospitalizado. Mario. Haz la broma. ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario! ¡Mario! El hombre hospitalizado, por amor, quería advertir... ¿Tú sabes que hay gente que vive en España que se llama Mario, ¿no? Sí. ¡Qué risa! ¡It's a me! ¡Mario! ¡It's a me! Bueno, Mario, o sea, esto es lo que dice el hombre que le ha ayudado. Mario, por amor, quería advertir a los homosexuales acerca del juicio venidero de Dios. ¡De Dios! ¿Eh? Y eso lo estaba diciendo cuando tenía esa pancarta que decía la homosexualidad es una abominación, era una forma asertiva y lógica de advertirles. No le estaba insultando ni intentando que cambiara nada. ¡Hostia! No, qué gente más buena y por el mundo. Entonces se pregunta este hombre, ¿quién actuó con odio? ¿Mario o esos tipos que casi lo matan a golpes? Eso, ¿quién actuó con odio? Mario. El que entró por medio. Mario el pisasetas. ¡Otro! Macho, acaba de pisar una seta en Judea, a lo mejor una seta única, año 33 después de Cristo y tú pisando seta. Año 30, perdón, año 30 después de Cristo y tú pisando seta. Le pregunto qué cambiará el futuro. Bueno, entonces el padre Tito empieza a adoctrinarse y dice, hombre, ahora veo todo desde otra perspectiva, y se arrepiente y clama. ¿Cómo que? ¿De repente? Sí, así como funciona con mi cristiano, se arrepiente y dice, vas a cambiar de sitio, ¿no? ¡Oh, Dios! Otra perspectiva. Fuera de Judea, vuelta a la Tardis. ¡Oh, Dios! ¿A cuántos jóvenes he inducido a seguir el estilo de vida homosexual? Malvado, soy culpable de haber arruinado la vida de esos muchachos. Organicé manifestaciones homosexuales. Incluso, incluso prediqué que Jesús era homosexual. ¿Qué? Y entonces el hombre le ve arrepentido y dice, usted necesita un salvador. Y lo necesita hoy mismo. Tito, arrepiéntase. Rinda su vida a Cristo. Reconozca que él murió por sus pecados y recíbalo como su salvador. Yo te estoy fascinado por decir en un púlpito, oye, Jesús era homosexual, quiero que todos lo sepan. Ay, Jesús era gay. Lo tenemos ahí, luego le preguntamos. Entonces Tito se arrepiente y Jesús le salva. Y Tito dice, me siento como una nueva persona. Porque ya no es gay. Ahora es bueno, ahora es un hombre derecho. Pero no decía que Dios quiere también a los gays. No, Dios quiere a todos menos a los gays. Claro, porque los gays es pecado. Dios, o sea, quiere a todos menos a los pecadores. Quiere a los asesinos, a los psicópatas, no, a los pedófilos, pecadores. Porque también pecan. Entonces, algo que te arrepientas en el hecho de muerte. Efectivamente. ¿Cuál es la moraleja de este cómico? La voy a leer porque además está puesta. Ser gay es malo. No. No seas gay. Algo mucho más bonito. Elija a Cristo ahora mismo. Esa es la frase final. Esa es la moraleja del cómic. Y para elegir a Cristo, deja a tu novio si eres hombre o a tu novia si eres mujer y si eres gay o lesbiana. ¿Os ha gustado? Precioso, yo estoy mucho más cristianizado. ¿Leo yo ahora? Sí. Venga. Vamos con Ahí viene Gómez, que es un... ¿Dónde? Que me lo ¿Dónde? No. Es un cómic cristiano sobre tribus urbanas. Ay, qué bien. Ey, ¿qué es una tribu urbana? Los friskis, por ejemplo. Los friskis, los emos, los góticos. Pues este trata sobre tribus urbanas, que ya sabemos todos lo malas que son. Sí, malísimo. Joder, los emos son... Los emos, solo. Una tribu urbana, pues se dedica a matar y se dedica... ¿Desde cuándo se dedica a la tribu urbana a matar? Es una tribu urbana que se dedica a matar. Oye, pues están los emos, los heavies y los asesinos. Yo cuando salgo los sábados con mis tribus urbanas matamos a todo el mundo. Mis tribus urbanas en general. Es que soy politécnico. No, yo sí me desdoblo. Politribal en todo caso, animal. Ya has parado de decir tus tonterías de turno. Iba a decir una cosa seria. Pero si vas a ser pagamos en ella, ¿cómo va a parar? Serio, a ver. A ver, yo digo que si existe una tribu urbana que mata a los canis, yo me uno. Pero no mataría a todos en general. Está, no, solo a los canis. Eso era la seriedad que tenía que decir, que matarías a canis. Eso es serio. Es un pensamiento profundo. Joder, qué seriedad tenemos. Profundo, este emotivo, ¿eh? Un gran pensamiento en verdad, Jardita. Pues están en la tribu urbana en un coche, entonces ven a unos del coche al lado y matan a uno. Vamos a matar a eso. Venga. Y resulta que tienen tan mala suerte de que matan a Gómez, que es el malo del carnicero del pueblo. Vaya por Dios. Dios mío, no. Y por eso el título, ahí viene Gómez. No, pero si la ha matado, ¿cómo puede venir? Porque el carnicero le cortará en partes y dice, mira, ahí viene Gómez. Es que es el hermano, entonces también es Gómez. Ah, vale, claro. Entonces, es hermano del carnicero del pueblo, que por lo visto es un tío súper chungo, que está en la cárcel, que si le tocas te mete. Joder, y con el carnicero del pueblo, macho. Pero que no, que le llaman carnicero porque... Ah, no porque, no porque corta carne, sino porque corta carne. Sí, sí. Ah, vale. Entonces la pandilla del carnicero, que también tiene una tribu urbana, se entera de esto y va a matarle al tío. Claro, directamente. Sí. Tú has matado a mi hermano, o sea, al hermano de tío de mi pandilla, pues vamos a matarte. Solo una pregunta. ¿Esto es padre Johnny también? Sí. Esto es padre Johnny. Padre Johnny tiene marcha, ¿eh? Sí, tiene mucha marcha el padre. Te queremos, padre. Total, que bueno, dejan al chico que ha matado al hermano del carnicero y al propio carnicero solos en una habitación. Ay, lo que para que se vengue en privado. Ay, y Dios, los de la tribu urbana del carnicero esperan fuera. Aquí va a haber de todo. Pero el carnicero pregona la palabra de Dios, lo estoy viendo. Es. De repente entran los de la tribu urbana a ver cómo va, pues a ver qué tal va el asesinato, ¿no? ¿Y los ven liándose homosexualidad? No, entran y están rezando. ¿Qué? Claro que sí. Están rezando. Están encomiendo sus armas. Claro, su última oración antes de la muerte. Claro, claro. Reza tus oraciones porque te voy a sacar un ojo y a hacerlo comer. Resulta que el carnicero conoció a un católico en su estancia en la cárcel. Y le mató. Eso es. ¿Y si era católico? ¿Si era católico que hacía en la cárcel? Me pregunto yo. ¿Cuál era el cura de la cárcel? Estaba metido de forma equivocada ahí. Y le gustó tanto, pues que ahora la practica él. ¿Le gustó la doctrina o le gustó el cristiano? Le gustó la doctrina. Ah, bueno. O los dos. Entonces, a través de un pasaje de la Biblia, le explica a su amigo, el que ha matado a su hermano, que aunque haya matado, Jesús le salvará. Ah. ¿Y se hacen amigos? O sea, pareja. Vale, has matado, pero no pasa nada porque... Has matado a mi hermano, te iba a matar, pero no pasa nada porque... A Dios estuve en la cárcel, me gustó lo del cristianismo y ya está. A Dios le ponen, o sea, si no le gustan. Moraleja. Si eres miembro de una pandilla, Satanás te ha engañado. ¡Oh, no! ¡Ah, no! Hemos, góticos, canis, no. Friskis... Fans de normas de equivocación... De igual. Todos engañados. Cualquier grupo de Facebook al que pertenezcáis... Normas de equivocación... Satanás os ha engañado, chicos. Vaya por Dios. ¡No! Pero ahora pues ya... ese tío con cuernos que me dijo que me inscribiera... ¡Ah, oh, era el demonio! ¡Cago en la leche! Ya sabía que me sonaba, le veo los cuernos y el fuego. Digo, joder. Pero ahora ya sabes cómo obtener la salvación. ¿Con chetos? Con Jesucristo y yéndote de esos grupos en Facebook. Primero tengo que entrar a la cárcel para encontrar la salvación, ¿no? Bueno, con que tengas un amigo que ha ido a la cárcel. Ah, ya con eso. El Bob, ¿qué me recomiendas? Tío, qué secreto, joder, que lo de la viejecita no puede ser todo el mundo. Sigo yo. Te dejamos. Vamos a. ¿Cuál es tu cómic? Se llama El Bravucón. Que ay, Dios suena mío. A capítulo de algo, ¿no? En el cual sale un señor diciendo que sea lo malo, ¿no? Como se ríe ahí, qué feliz. Qué bravucón. Está en una taberna y dice, estamos emborrachándonos, ¿eh? Este por ocho. Bueno, se emborrachamos. Y tu hija, la tonta que está en la iglesia. Qué tonta es. Ay. Y dice el otro, pero, ¿cómo que está en la iglesia? No, mi hija no está en la iglesia. Le dije que si yo de esa la golpearía hasta matarla. Claro que sí. Eso es. Que es lo que hacemos, lo que hacen todos los que no son cristianos. Golpean a los cristianos hasta matarlos. ¿No has visto lo que han hecho antes al pobre Mario, este, cuando intentaba advertirles que la homosexualidad era una aberración? ¿Tú no has visto La Pasión de Cristo? También es lo que se hace. ¿Veis lo que pasó a Jesucristo? Os lo haremos a vosotros. Mel Gibson. No he visto La Pasión de Cristo, pero la tiene delante, así que... Si mi hija se vuelve religiosa, le dice, te mato a ti y a tu familia. Así eso, sí. Se lo hizo un desconocido. ¡No, a mí no! A uno que ha dicho, oye, he visto a tu hija en la iglesia. Sí, pues si es cristiana te mato a ti y a tu familia. Fíjate, porque los cristianos no, o sea, los no cristianos son malvados que matan a todo el mundo. Porque sí, qué malvados, qué malvados. Entonces le dice, si algún día, le dije, le advertí, si te vuelves cristiana como tu madre, te destruiré. ¿Y por qué se casó y tuvo hijos con una cristiana? Todo esto, que pues porque él no sabía que era cristiana, igual le engañó en la boda, ¿sabes? El típico que se acuesta con un travesti en noche de boda y dice, ah, que tiene rabo en claro, este caso. Igual, ay, que es cristiana. De la mentira, esto no es una iglesia, es un camarote. ¿Eso es típico la noche de bodas? Es una maqueta. Sí, claro. ¿Acostarse con un travesti es típico? Sí, no, pero que tú no sabes que tu novia es travesti hasta que le ves ahí después de la noche de boda. A nosotros no se ha pasado nunca. No, porque vosotros no habéis consumado. También es verdad. Bueno, tú no, sí, no hemos consumado porque eran travestis. Esta es la cosa. No consumo porque no tengo dinero para consumir. Entonces, dejadme, no sé lo que digo. Llegan en un coche y dice: ah, me ha encantado la misa, señora Lupe, doña Lupe, eso lo dice la hija. Ay, doña Lupe. Y el padre tiene una escopeta y le dice: entra en la casa y cuando yo entre ni te atrevas a suplicar misericordia, que a mí me lo dice mi padre con una escopeta y me acojona. Entonces le dice: como la vuelves a llevar a misa, voy a incendiar tu casa. Voy a incendiar tu casa con tu higo dentro. ¿Con tu higo? Freddy, pon voz de higo. ¡Higo! ¡Higo! Parece un Pokémon. ¡Higo, higo! ¡Higo! Pero tranquilos, porque una semana después nos explica un poco la motivación. ¿Has incendiado la casa? ¿No? ¿Y los ha matado? No. Dice: yo pegaba a tu madre cada vez que iba a la iglesia. Sus oraciones me volvían loco. ¡Ay, canalla! Cuando murió, además, disfruté tirando la basura a sus Biblias. Ah, pensaba que disfruté tirando la basura, ¿sí? Hombre, podías haber disfrutado antes también. Dice: prométeme que nunca más leerás una Biblia, ni te harás cristiana, ni orarás. Y si te haces, te arrojaré a la calle. Yo creo que en la basura también. Entonces, dice: vale, yo jamás creeré en Dios, tal. Bien, dos años después, ¿qué le pasa? Lo que a todos los que no creen en Dios. Se muere. No. Eso es. Dice el padre, es que me encanta esta frase: anda, se desmayó otra vez por el alcohol. Jaja, eso me alegra. Ah, qué bien. Claro, porque los no cristianos sustituyen a Dios con el alcohol. Y significa que interiorizan el alcohol y el alcohol es su amigo. Y eso, de hecho, son borrachos, violentos, intransigentes. De hecho, o sea, todo de hecho, bueno. De hecho, dice: sí. Prefiero que sea una alcohólica y no una tonta religiosa como su madre. esto es algo que tú y yo siempre eso, en un bar. Pero eso está claro. O crees en Dios o eres alcohólico. No hay vuelta atrás. Ya está, una yo, de las dos. Yo no sé vosotros, pero yo cada vez que entro a un bar, esta es la conversación típica que oigo, ya no me sorprende. De hecho, la acepto. Entonces, tú eres de los alcohólicos. Llega el tío al bar. Todo lo que me ha salido. Llega el tío al bar y dice: me gusta que mi hija esté borracha, se lo dice al camarero. Sí. ¿Ah? Me gusta que mi hija esté medio muerta en casa. Se siente y dice: ¡ah! Ha muerto. Infarto. Muere. No, le da un infarto. Está muriendo. Le infarto, se cae, pero los médicos le salvan. Y los médicos son cristianos. Le salvan. Y dice: he visto el infierno, no sé qué. Bueno, total, que se encuentra con un cristiano, le dice: he visto el infierno. Y el cristiano le dice, bueno, típico, ¿no? A ver, que Dios te puede salvar. Dios te va a salvar porque hay muchas cosas y tal. Y es el tío, cambia la cara de tío malo, de peli rollo cabrón, a una cara de sonrisa tonta. Dios me salvará. Dice: ¡hala! ¡Dios murió por mí! ¡Jo! ¡Qué guay! ¡Por ti! ¡Solo por ti, amigo! ¡Murió por mí! ¡Qué gran Dios! ¡Murió por mí! ¡O sea, tú le mataste! ¡Qué grandioso! ¡Canalla! ¿Cómo puedo mostrar lo agradecido que estoy? Bueno, pues es tu salvador a partir de ahora, no bebas más y solucionado. Algo así, ¿no? Algo así podrá beber. También debería decirle: no pegues a la gente y cosas así. No. Solo no bebas. Da igual que asesine y beba, si luego dejo el alcohol, Dios me perdona. Entonces se acerca a casa y ve que su hija pues no está. Y dice: ¿pero por qué mi hija no está? ¿Qué está ocurriendo? Y dice: condujo borracha por tu culpa. Y la llevaron a la cárcel. ¿Qué os parece? En la cárcel conocerá al religioso ese de la del jardita. No, llega y dice: he venido a llevarte a casa. Dice: bien, porque te odio tanto como odio este lugar. ¿Vale? ¿No sería en tu caso al revés? ¿Odio este lugar tanto como te odio a ti? ¿No sería al revés? ¿Odio este lugar tanto como te odio a ti? El orden de los factores materiales. De hecho, es exactamente lo que pone. Ya soy Bob, bienvenido a los cómics antes. ¿Pone eso, lo de Bob? Sí. Dice: algo maravilloso me ha pasado, hija mía. ¡Soy salvo! ¿Salvo? Sí, porque el tío este que está aquí enfrente de... No, que le han salvado. Dice: ¿qué? ¿El tío que me golpeaba por orar ahora es salvo? ¡Ja, ja, ja! Y se ríe. Y dice: pues papá, te voy a decir una cosa. Primero, que voy a necesitar un trago muy fuerte. Y segundo, que le voy a decir que me han dicho que voy a morir por alcoholizada y no me importa porque me gusta beber y beber. ¡Ay, Dios mío, el padre lo que ha hecho! La que quería salvarse y ser buena es la mala que va a acabar jodida. Y el padre cada vez no sé qué va a ir al cielo. La hija va a morir por cirrosis del hígado. Y dice: pues me da igual. Y papá va a ser mi enfermero hasta que me vaya al infierno. ¿Enfermero dónde? ¿Y cuándo ocurre esto? 9 días después. Tampoco es el enfermero mucho tiempo, porque la hija se muere enseguida. Ah, y vaya. Dice: papá, estoy viendo el infierno. Y dice: papá, me arrepiento. Estoy viendo el infierno, que me muero. Hija, di que crees en Dios. Bueno, vale, creo en Dios. ¡Ah! ¡Salvación! ¡Eres salva! ¡Oh, mira! Dice, con una luz iluminando el rollo foco cutre, dice: ¡qué música tan bella! ¡Papá, mira! ¡Ahí está mamá saludándome! Yo creo que está ya delirando un poquito. Y Jesús tiene los brazos extendidos para recibirme y está desnudo. No, eso no lo dice. ¡Debo irme, papá! ¡Adiós! ¡Adiós! Y entonces aparece Dios con los brazos extendidos así como... Pero no es Jesús. Jesús es Dios. Jesús, son trino, Dios, y uno, macho, trino y uno. Y dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Eternal. Eternal. Homosexualismo. El grupo de música esa, ¿no? Se llamaba Eternal. Vida Eternal, sí. como el Eternauta. Y pone como... He pensado en hacer la referencia. Y pone como eslogan: el cielo o el infierno, usted decide. ¿Yo decido? Tú decides. Joder, tío, espera, saca una moneda. Eso. A ver. Lánzala. A que sale, a ver que sale. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Se queda de canto? A ver. ¡Es que es inmortal! ¡Dios mío, si se queda! ¡Ah! ¡Dios mío, cuánto! No, no, déjala, déjala. A ver. Pero no has elegido... A ver, cara... Cara es cielo, cruz es infierno. A ver, mira, cara es no vas al cielo, cruz es vas al infierno. ¡Hala, qué risa! ¡Hala! Venga, cara cielo. ¡Hala, Giovanna, cruz, tú pierdes! Cara cielo, cara cielo. No, no quiero jugar con esta cosa, guarda la moneda. Y... Me toca, Freddy. ¿Te imaginas que dentro de unos años decidiste, normal, de equivocarte que irías al infierno? Bueno, pues en esta historia comienza con dos señoras cotilleando, ahí parecen dos indias. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, la vecina, qué tonta es la vecina! Pero sus cotillos son sobre cómo matar a una vecina llamada María. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, puri, yo creo que matarla con una serie! Y es que dicen, es que se ha hecho fan de Dios, ha regalado el nuestro. ¡En Facebook! Te he puesto me gusta, Dios, me gusta, Dios. Intenta convertir a una de nuestras niñas. ¿Qué dice? No, ay, Dios ser mío, convirtiendo a cristianismo. Obviamente hay que matarla. Claro. Pero los intentos del curandero no han surtido efecto. Claro. Porque hay una fuerza. ¿Curandero? Fuerza extraña que le. Sí, han contratado a un curandero para lanzarle maldiciones. ¿Qué? Bueno, vale, vale, no lo creeremos. Es que creo que son mujeres indias, tienen esa pinta. Ah, vale, vale. Vale, sí. Ah, claro, son indias. Entonces así ya que. ¿Todo está bien? Deciden contratar a un brujo loco. Llamado Lobo Loco. ¡Lobo Loco! ¡Qué loco tiene que estar Lobo Loco! ¡A todos vimos a Lobo Loco! Y como casualmente solo un primo de ella sabe dónde vive el Lobo Loco. ¿Lobo Loco? Dicen, vete a contratarle. Aquí tiene unos pelos que le hemos robado. ¿Unos pelos? ¿De dónde? ¿De dónde? En la iglesia han ido ahí. No, ¿los pelos de dónde? Se habrán caído ahí. Estará. Es un perro rastreador. La alopecia, la señora. ¿Trozos de uña? Oye, la alopecia no es graciosa. La alopecia, o sea, no es graciosa. El pelo todavía, las uñas, ¿de dónde se corta la uña? Lo tira a la basura, van ahí. ¡Ah, basura! Joder, qué enferma, hermano. Y hay una foto de ella, sí, también. Bueno, eso vale. Van allí, les encuentran matando a alguien con polvo de cadáver. ¿Qué dices? ¿Con polvo? Sí, está de hecho cadáver, con puntas de dedos y manos y trozos de la oreja. Y parece que hacía. ¿Y así matas a alguien? ¿Matas con eso? No, sí, es está matado y se supone que se muere. Ni cianuro ni hostias, polvo de cadáver. Por un lado es polvo fácil, de cadáver. Es fácil porque solo tienes que echar el polvo. Por otro lado es difícil porque tienes que matar a una persona antes. Efectivamente. Y hacerle polvo a los dedos. Y resulta que el Lobo Loco ya estaba al tanto de: ah, sí, esa María. ¡Qué Lobo Loco! ¡Qué malvada! ¡Qué malvada! ¡Acepto! Yo también entendí, es albino. A lo mejor es albino. Es albino el pobre. Seguramente sea albino. Los albinos también son poco cristianos. El problema es que María se entera del plan. Porque va a hablar con los niños. ¡Hola, niños! ¡María! ¡María, cabrona! ¡Te vamos a matar! María como la Virgen. ¿Veis la conexión? Sí, sí, sí. Pero luego hay otra referencia a la Virgen María que queda un poco extraña. ¿Otra más? Sí, sí. A ver. Y Lobo Loco decide que tiene que convocar al diablo para vencer a María. Claro que sí. Bien hecho, Lobo Loco. Porque se puede convertir en un animal. Y a que no adivinas en qué animal se convierte. ¿En qué tito, Dora? ¿En una rana? No. Gárgola. ¿En un lobo gigante? ¡Oh, lo que he esperado! Y a casa de María. ¡Te voy a matar, María! ¡Ya estoy aquí! ¡Que estoy todo loco! ¡Que estoy todo loco! Prefiero una gárgola. ¡Que estoy todo lobo loco! Pero ella está rezando: por favor, Dios, envía un ángel a defenderme. ¡Ay, Dios, Dios! Aparte, un ángel de 30 metros, más o menos, se vuelve a darle de hostias al lobo. El Power Rangers del cristianismo. Y el lobo dice: ¡para, me estás matando! Consigue escapar, volver a tu forma humana, pero entonces tiene que luchar contra el demonio. Que el demonio lo que dice es: ¡golpéenlo hasta hacerlo papilla! Ah, pensé que golpéenlo en otro sitio. ¡Hasta hacerlo papilla! Pero María dice: ¡no, por favor, Dios! ¡Salva al lobo loco! ¿Qué? A lo que Dios responde: ¡salvar a ese monstruo! ¿No es absurdo? ¿Qué dices? Sí. Es así exactamente. Dios decía: venga, vas a ver Lobo Loco. Vas a Lobo Loco, viene. Y una semana después, Lobo Loco aparece en casa de María. ¡Hola, María! Gracias. Aparece por salvarme. Moribundo. Ay, Y ella dice: reconcíliate con Dios. Él: no puede, he cometido todos los crímenes que se conocen. Homicidio, violación. Coprofagia. Robo, todos. Ya está, todos. Solo están esos tres. Solo esos tres, entonces... Amarás a Dios sobre todas las cosas. Uno. Eso se engloban todos. O sea, una vez más, los cómics cristianos van a hacer que el asesino se libre de... Se acepta Dios, sí. Yo creo que alguien de estos cómics ha matado a alguien y quiere revivirse de alguna manera, no sé muy cómo, autoconvencerse y que se va a salvar. Ay, María, cuando suelta el salmón sobre: ay, Dios, Jesús, sí, mira qué guay son, sí, tal. Bueno, sí. Luego suelta: ay, estaría loco si no me convirtiera. Ah, porque es el lobo y está loco, loco. Y ahora es lobo cuerdo. Y ahora es cuando revela su verdadero nombre. Billy Lobo. Billy Lobo. Billy Lobo. Joder, prefiero el de lobo loco, ¿eh? Pero el diablo es muy malvado y dice, ay, no, no puede ser, no me puede ganar Dios. Va una de las señoras del principio y le dice, ¡te ha timado el brujo! ¡No ha matado a la vieja! ¡Véngate! ¡Toma un rifle! ¡Toma un rifle! El rifle parece de la nada, yo entiendo que eso era el diablo. Claro, obviamente. Y el lobo loco, ¡ay, qué bien! ¡Ay, que ha creído en Dios! ¡Y muere! ¡Lobo loco, no! Sí, sale de casa y ¡boom, boom! Billy Loco, Billy Lobo ha muerto. Billy Loco no, Billy Lobo. Billy Lobo ha muerto. Y de repente aparece Dios, ¡ay, Billy Lobo, te arrepentiste, salvaste justo el final! Y en un mini cuadro por abajo pone, aparece Margarita, no cogió Jesús y su alma. ¿Qué dice Margarita? Sí, se llama Margarita. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No cogió Jesús y su alma fue al abismo del infierno. No, creo que Jesús... ¡Ay, Dios mío! ¡Fuera, también! ¡Fuera, niña! ¡Fuera, fuera! ¡Tu época, tu época! Porque yo creo que Jesús, porque los padres me llevan a la misa. ¡Al infierno, al infierno! Y la dama de la final es, solo Jesús salva. Confiar en una religión... ídolos, ceremonias. Jesús, mi vecino. Dios de la naturaleza. Hola, Virgen María. También voy a decir Jesús. Para ser salvos es en vano. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y entre paréntesis añadido, e irás al cielo. Solo añade. Y ya está, así se acaba esto. Ay, qué bonito comienzo. Viva Lobo. Ahora, chavales, nos volvemos a Judea, ¿vale? ¿Qué hace ese tío hablando en ese montículo? Probablemente sea un orador santo que proclama la palabra de Dios a las multitudes iletradas para salvar su alma y... Esto es una boda y el camarero sale a decir que solo tiene una botella de vino y un pez para todos los asistentes. Y un tío se levanta y dice, yo me encargo. Y el camarero le lleva a la cocina y el tío dice, dame la botella. El camarero le da la botella, él se la bebe entera y dice, ya está solucionado, no tienes vino, pero yo ya veo más peces. Gracias, gracias. O más bien, es el primer humorista de la historia. ¿Pero no creéis que quizás es, no sé, algo soso? ¿Se saben aquel que dice, un chiste de rabiosa actualidad? ¿Por qué el judío errante no pudo multiplicar los panes y los peces? ¿Por qué no ayudó al tipo de la cruz? A mí me hace más gracia que los de ahora. ¡Funciona! ¡Funciona, bastardo! ¿Por qué no funcionas? ¿Y a ti qué te pasa? No consigo enseñar wifi en ningún sitio. Que estamos en Judea en el año 33. 30, si tenemos en cuenta que... Dios, ¿qué señal esperas coger aquí? No sé, pero llevo ya una hora sin tuitear y el médico me advirtió de las consecuencias y con lo que eso podría acarrear. Además, ¿nos vamos a quedar sin ver enfermero dónde? Tranquilo, para compensar viviremos alguna de las enriquecedoras experiencias que puede brindarnos Judea. Esta es una oportunidad única para sumergirnos en otra época, otras costumbres, vivir apasionantes momentos irrepetibles de la humanidad. ¡Chicos, chicos! ¡El buen samaritano está firmando viejos testamentos en la sinagoga! ¡Vamos! Igual ahí se señal wifi. ¡Señal wifi! ¡Ay, es inútil! ¡Venga, vamos! Bueno, a lo mejor no está tan mal. Yo me llevo el Génesis y el Éxodo, a ver si me dedican los dos. ¡Ay, Dios! ¡Me cago en las cosas! Vamos a ver si vencía la Prontis, que huele a rayos. ¡Hala! ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Yo qué sé. A ver, déjame que mire. Luces, judíos, Jesucristo, no me cabe duda. Estamos en el despacho, ¿vale? Año 1969. ¡Hala! ¿Y podemos ver a Jesucristo crucificado? ¡Qué guay! ¡Des una dañinita! Nos vamos a quedar a las puertas de la Prontis hasta que vuelva a funcionar. ¡Aventura! ¡La, la, la, la, la! ¡Aventura! Por fin un momento calmado de relax, Vara. Mira, mi amigo ha vuelto. Hola, amigo, que quiero mucho y dispara mucho y quiero matar al enfermero. Es huir. Mierda, Tale, te has recompuesto. Sí, es huir. Pero ¿cómo lo has conseguido? El Tale que ha salido del locutorio. Rápido, niñita, entremos y le dejaremos atrapado aquí. Adiós, Tale, adiós, goodbye, see you soon, un agur, bonanit. Ay, ya está, hemos salvado a la tierra una vez más. Bueno, niñita, ¿a dónde quieres ir ahora? Puedo elegir, Lo que faltaba, hippies menenudos en Judea. ¿Qué hippies ni qué leches? Son los fieles seguidores del Hijo de Dios cantando sus bendiciones y su divinidad. Ya, claro, y esa nube de humo que les rodea es marihuana medicinal, ¿no? Pues a mí me están dando ganas de cantar Jesus Christ Superstar. Es que no aprendimos nada del especial musical de Nochevieja. Aprendimos que hay que hacer para que se vayan mil oyentes. Chicos, chicos, debéis dejar las terrenalidades al margen. Tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que... Amigos, amigos, tengo grandes noticias. Dinos, hippie melenudo. Soy una chica. Lo que sea, ¿cuál es la buena nueva esa? Jesús ha sido perdonado. Regocijémonos, hermanos. ¿Qué? ¿No es maravilloso? El PP ha escuchado al pueblo. ¿El PP? Claro, el Poncio Pilato ha cancelado la ejecución. ¡Alabado sea el Señor! ¡Albricias! Pero esto no puede ser. Jesucristo murió crucificado por los pecados de los hombres y su muerte nos salvó de la eterna damnificación. ¡No puede vivir! Así que la crucifixión fue un montaje. ¡Ja! Ya lo sabía. Si ya lo decía Dan Brown en el secretísimo secreto de Jesucristo. Pero... Chicos, chicos, ya se ha recargado la TARDIS. ¿Podemos volver al presente? Wifi, espérame. ¡Bien, Polaris World! ¡Allá vamos! Entonces, si mi fe se basaba en falsedades, ¿qué me queda? Bueno, siempre puedes abrazar otra religión. Mira, Freddy. Sí. A mí la cienciología me funciona muy bien, oye. ¿Sí? Sí. Estoy en el nivel 5, ya casi puedo levitar. Suena interesante. Bueno, ahora volveremos a casa sabiendo la verdad. Y es un conocimiento que atesoraremos y sobre el que reflexionaremos eternamente. Venga, ya las cosas importantes. ¿Qué vamos a hacer con el agujero de ozono del 2045? Tranquilos. Después de ver cómo fue 1098 se calcinaba, ya voy preparado para estas eventualidades. Tengo esta crema de protección solar factor 47.595 que... ¡Oh, Padre! Significa mi absolución que no quieres que muera por los pecados de los hombres y que continúe mi vida ayudando y pregonando tu bondad y tu... ¡Destruir, matar, crucificar! ¡Oh, mierda! Time knows how to fly, so here's goodbye. So soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. I followed you, we were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through, so although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now that time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. With time so short, I'll say so long and go.